saber que era Danger como Abela. Danger como Abela. Dice nena, yo sé que soy un perro, pero tú eres mala como Cruella. Más mala que Cruella. Ahora tu Twitter se vivió la novela. Que fucking novela. Ya yo me he enterado que hiciste el viernes pasado. Tu amiga te han choteado y no te has confesado. Te llamo